Bien, ya estamos para conversar con Karina Lucero. Karina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Queríamos conversar con vos. Ya hoy, cumpliéndose ya una semana de búsqueda de Ivana, de la búsqueda con vida, de la aparición con vida de Ivana, ¿qué reflexión puedes hacer alrededor de esta situación, Karina? Es muy difícil hacer una reflexión, ¿no? Porque en realidad es una situación bastante angustiosa, con mucha incertidumbre. Lo que sí, claramente, uno lo que está viendo es que se vuelve a dar toda una situación en donde pasan los días y las personas no aparecen. Yo ayer, justamente que salimos a la falda, le propuse que había que hacer un cambio o promover un cambio en el protocolo de búsqueda de las personas, ¿no? Porque está obviamente que a Mariela Natalí le encontraron 16 días después, a Cecilia Basaldúa le encontraron 20, 30 días después, y vamos 7 días y no se encuentra en este lugar a Ivana. Realmente la angustia que genera no solamente en la familia, sino toda la sociedad es muy grande. Yo no niego de que han dispuesto muchísimo personal, han dispuesto toda la tecnología que tienen en la búsqueda, pero obviamente que hay algo que está fallando y para nosotros cada día, cada hora es fundamental, porque en el caso de Mariela Natalí, no nos olvidemos que ella estuvo unos días viva, esperando tal vez que alguien la viniera a rescatar y eso nunca sucedió. Entonces, estas tardanzas en estos momentos, uno entiende que han puesto todo el cuerpo y todo lo que tenían que poner, pero no está alcanzando por lo menos para esta zona. Y, como te dije, muy angustioso y la verdad es que uno se encuentra con una situación de una impotencia tan grande que no, que a veces hasta cuesta ponerlas en palabras, ¿no? La bronca, la impotencia, la sensación de que no hay nada que podamos hacer para cambiar esta situación, es difícil. Karina, ¿tenés conocimiento de cuál es el protocolo o si se le dio alguna participación en el diseño del protocolo que se está llevando adelante de búsqueda? No, generalmente es muy difícil entrar a lo que son los protocolos de trabajo de los más del personal policial, ¿no? En realidad las fuerzas de seguridad. Ellos solamente lo saben, no es información que generalmente los tenga uno, pero sí te estás dando cuenta que la forma de trabajo no está dando respuesta para la realidad nuestra, ¿no? La nuestra realidad en las sierras de Córdoba. Quizás en otros ámbitos sirva, para nosotros no nos está sirviendo. Cuando desaparece una mujer, en estas condiciones no nos está sirviendo. Así que me parece que estaría bueno primero saber de qué forma, con qué criterios se están manejando y también nosotros una cosa que vamos a proponer, nosotros ahora estamos viendo la forma de proponer, de que nosotros como organizaciones sociales podemos poner profesionales de confianza nuestra para que puedan también trabajar en esta búsqueda, ¿no? Fíjate vos que yo hablé con una persona que hace todo lo que es búsqueda de personas, que ha participado en el de Cecilia Basaldúa, que participó también en buscando en Cerro La Cruz a una de las mujeres desaparecidas, y nosotros queríamos que él participara, y prácticamente es como que no quieren civiles, ¿no? Pero a nosotros nos dejaba más tranquilos. Está bien que esta persona además no está de acuerdo en la forma del método de trabajo que tiene la policía, pero bueno, esta persona no pertenece a la fuerza policial, sino que generalmente trabaja por su cuenta. Por eso digo yo que ese tema me parece que es un tema que lo vamos a tener que ver de alguna forma porque no resistimos y no podemos seguir tolerando que una mujer desaparezca en estas condiciones y pasen muchos días o tal vez vaya a saber qué para que recién se la encuentre. Y más en estos lugares donde estos lugares tan grandes de parajes de difícil de situación climática, ¿no? Así es, vos mencionabas la angustia, la preocupación que se siente a esta hora. En lo que fue la semana hubo dos marchas por este tema, por la preocupación que hay alrededor de esta situación. ¿Qué se comentaba entre la gente que asistió a estas marchas, Karina? ¿Qué pudiste Bueno, escuchar? el día domingo la marcha fue propuesta por la misma familia, la hija sobre todo, y se marchó y acompañó casi toda mucha gente de la ciudad y de localidades vecinas. con el ánimo, ¿no es cierto?, y el deseo de que la encuentren pronto y, por supuesto, que aparezca bien. Y fue un deseo muy fuerte, ¿no?, porque realmente hay todas las cosas de sufrimiento que lleva a una persona, de tener una persona desaparecida, ¿no? Es tremendo. Y en el caso de ayer, las que nos movilizamos fuimos un poquito más como el núcleo duro de las organizaciones de mujeres, en donde ya, por supuesto, no solamente por el tema de Ivana, sino que ya veníamos con una propuesta de movimiento en Argentina con el tema de Úrsula, ¿no? Que también es como que es catastrófico que todavía en el 2021 sigamos, que parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Que Úrsula con 18 denuncias, que no haya podido, el Estado no haya podido brindarle la seguridad necesaria y haya terminado muerta, que además una doble responsabilidad porque además él era agente del Estado, ¿no? De, digamos, de la policía. Entonces, sí, hay dos marchas que fueron claramente diferenciadas. Ayer recordamos a las víctimas de los femicidios, cosas que tenemos todavía sin esclarecer. Todavía no sabemos, chicos, ni en qué situación falleció, murió, qué le pasó a María Natalí. Todavía no sabemos qué le pasó a Cecilia Bastalúa. O sea, no está claro nada. Eso es lo que más incertidumbre nos genera y lo que más bronca genera. ¿Qué acciones se vienen llevando a cabo desde las organizaciones frente a una situación que parecería ir aumentando, ¿no es cierto?, a nivel de estadísticas? ¿Cómo evalúan ustedes el proceso en los últimos meses, en los últimos años para combatir esta situación? Y mira, yo particularmente, porque vos sabés que nosotros dentro de las organizaciones tenemos una pluralidad de miradas, de estrategias, de propuestas inclusive, ¿no? Entonces por ahí hablar en nombre de todo es difícil, pero cada uno va hablando en base a lo que uno sabe, a lo que está viviendo cotidianamente, ¿no? Yo lo que digo, para mí no está alcanzando las políticas públicas, seguimos encontrándonos a veces con que no tenés bien claro y definido la coordinación de las áreas en las municipalidades, por ejemplo. Hay muchos problemas con el tema de vivienda, sobre todo, o sea, es como que el eslogan es anda a denunciar y andate, ¿y a dónde te vas a ir si no tenés trabajo, si tenés chicos? Es difícil, no tenemos tampoco lugares de albergue, y los albergues son momentáneos, o sea, después tenés que buscar una respuesta a todo eso. Sabemos perfectamente que en el Valle de Punilla todo el mundo trabaja en negro y por lo tanto desmantelar una cosa alimentaria, lo que haga falta, es difícil también, entonces es muy amplio. Lo que sí vemos es que por ahí a lo mejor Córdoba capital, perdón, Córdoba, la provincia de Córdoba tiene el Ministerio de la Mujer un poco más aceitado porque hace muchos años que viene trabajando la parte de asistencia, y por ahí nosotros tenemos un Ministerio de las Mujeres a nivel nacional que últimamente están haciendo muchísimas capacitaciones y hacen un gran esfuerzo, pero que no tienen los recursos que para mí tendrían que tener, ¿no? Es como que es una gestión que se están acomodando y están viendo y no lo está sirviendo. O sea, las políticas públicas no nos están llegando a las mujeres que realmente lo están necesitando. Y el tratamiento mediático de este tema, tanto en la preocupación local como a nivel nacional, ¿cómo analizás el abordaje de los medios de comunicación y qué efectos tiene el tratamiento que se le pueda dar a un tema tan serio como este? Mira, yo creo que en los últimos meses, por lo menos lo que he estado viendo, es que si bien algunos vuelven a caer en la situación también de revictimizar a las personas, sobre todo a las mujeres, yo creo que ha cambiado mucho en forma más positiva. Es como que se han preocupado, digamos, en ver la forma de comunicar. Aún así, falta y falta mucho. Yo creo que ha sido muy importante, es una postura y una opinión mía personal, ¿no? Ha sido muy importante poder poner al frente de lo que es, por ejemplo, la Defensoría del Público a una persona, porque antes estuvo, no había una persona a cargo, digamos, estaba intervenido, pero no había un responsable, ahora está la responsable. Y eso significó también que hubiera un avance bastante importante sobre los medios de comunicación, en donde hubo muchos llamamientos, en donde también estos llamamientos, estos consejos que le daban, ¿no?, de que no podían seguir algunos medios, sobre todo los escritos, y algunos medios de comunicación de radio y televisión, no podían seguir siguiendo revictimizando a las víctimas, generó que muchos medios tuvieran que tomar personas que fueran editoras, por ejemplo, de género. Y eso fue bastante positivo y uno se da cuenta cuando vas leyendo las noticias. Aún así, sí, se sigue especialmente en algunos lugares revictimizando mucho, pero también tenemos que ver, nosotros por lo menos como organización, creemos que los medios de comunicación son fundamentales, por ejemplo en estos casos de las búsquedas, ¿no? De personas que desaparecen, son fundamentales porque siempre hay alguien que te puede brindar alguna información y a través de los medios es una herramienta que realmente necesaria, convocante y que además nos permite expresarnos en todas estas cosas, ¿no? Que vamos diciendo que van faltando, pero también en aquellas que también vamos proponiendo que a veces el Estado no quiere ni escuchar ni recibir ni nada, ¿no? Karina, cuando se mencionaba el caso de la desaparición de Cecilia Basaldúa, que todavía está en investigación, se mencionaba la posibilidad de que haya participado una o más personas en ese suceso. Y vemos también que, dadas las características, esto alcanza a diferentes estratos sociales. ¿Cuáles son, a tu criterio, los móviles, lo que está llevando a esta situación, si tiene que ver con factores psicológicos, sociológicos, si hay qué alcance, cómo se podría orientar una investigación para tratar de empezar a encontrar las causas de esta clase de sucesos? A mí me parece que es fundamental lo que los familiares o las amigas o las personas directas que le han tratado a la víctima o, por ejemplo, a la persona desaparecida o lo que sea, es prestarle mucha atención a lo que a las hipótesis que a veces tienen las familias. Fíjate vos que acá, por ejemplo, en el caso de Ivana, la hipótesis fue en base a la declaración que hizo la pareja, ¿no es cierto? El tema, la persona que es Javier Galván. Él lo que decía es que ella salió a caminar y la policía se orientó, los bomberos y todos se orientaron a buscar en la Banderita y en el Dragón porque esos son los lugares comunes donde ella salía a caminar. La familia tenía la hipótesis de que algo había pasado en base de que no había, por ejemplo, medios de cómo comunicarse con ella, cosa que es muy rara en ella, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la policía nunca, o sea, manejó esas dos hipótesis fuertes, más allá de otras hipótesis. Nunca solamente se manejó con una sola hipótesis, que quizás fue lo que faltó en el caso de Cecilia Basaldúa. Pero vos sabés que yo justamente lo dije también ayer, el problema que tienen muchas localidades que no tienen unidad judicial. Entonces, por ahí, como yo decía, no tener un unidad judicial, por ejemplo, supongamos en Capilla del Monte, genera también que las, digamos, quienes estaban sospechados en ese momento, que era la propia policía, investigara. Entonces, no generaba una tranquilidad, una transparencia, sino todo lo contrario. Y yo creo que eso también es fundamental, escuchar a la familia, que la conoce a la persona, que sabe por dónde anda, que sabe cómo piensa, que sabe qué es lo que podría hacer, me parece fundamental a mí, para justamente generar las hipótesis y llevar adelante. Y eso no suele suceder a veces, ¿no? A veces, lamentablemente, no siempre se los escucha. Está bien claro lo que mencionas. Karina Lucero, bueno, se viven horas de angustia, estamos de la misma manera esperando novedades todo el tiempo. ¿De qué manera, cuáles son los canales de comunicación, de información con los que se están manejando las organizaciones a esta hora para saber si hay novedades o cómo se va llevando adelante la búsqueda? Bueno, yo me voy comunicando a veces con la familia, trato de no comunicarme en estos días porque la verdad es que el nivel de angustia es muy grande y mira, no le quiere generar más angustia, pero me voy manejando por canales oficiales y también por los medios de comunicación que están en este momento en el lugar. Por ejemplo, ayer recibimos una noticia falsa de que se había encontrado un cuerpo en La Pampa. Antes de ayer teníamos noticia falsa de que se había encontrado una pista de dónde estaba ella. Esos dos, estas dos informaciones las dimos por falsa en el momento que tanto de la entidad oficial como por los medios periodísticos que están cubriendo, que son gente de confianza, bueno, nos fueron desestimando, ¿no? Pero también a veces también, digo yo, ¿no? La gente que publica estas cosas tiene que ponerse en lugar de las personas, de los familiares. Es muy triste esto. Y sí estamos teniendo mucha información, porque tiene que ver también con nosotros con 16 años de trabajo, tanto en la justicia, exigiendo la justicia y en la fuerza de seguridad información, vamos teniendo esa información donde nos van aclarando algunos puntos, sabiendo de que lo que está trabajando, sabemos perfectamente que está caballería, que están canes, que ha venido hoy día también otro grupo más de bomberos con canes. Ayer habiendo doblado el número de personas buscando hola, hoy volvieron a doblar las personas que están buscando hola. Sabemos que están trabajando en la zona oeste, que el punto cero es el lugar de la posta donde lo vieron los policías. Hay tres drones y van a traer otro más hoy. Sabemos también que el helicóptero está dando vuelta, pero bueno, sabemos que Javier Galván es una persona que conocía muy bien el lugar también. Entonces, vamos viendo qué es lo que va pasando, ¿no? En el momento de la angustia, la incertidumbre y esperar novedades todo el tiempo. Apenas tenemos una pista, inmediatamente nosotros por lo menos vamos y solicitamos la información para saber si esto que están diciendo es verdad o no, y bueno, en base de eso vamos viendo, ¿no? Estimada Karina, muchas gracias por tu tiempo, que tengas muy buenas tardes. Bueno, seguir rogando, Juan, que no tengamos que andar sufriendo por buscando personas ni que nos sigan matando, sobre todo es eso. Es una vergüenza que tengamos 51 muertas por femicidio a esta altura del año. Yo creo que es terrible escuchar esto. Uno, imagínate, nosotros lo que estamos viviendo con esta familia, esto se replica en muchos lugares del país y en todo el mundo, no hablar. No podemos seguir tolerando estas cosas. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.